piensa que hablar náhuatl es malo. Ah, ¿quién con las camas te den exet las tonáhuatl? Este, amo cuál o malo. No, es bonito. Es bonito saber de dos, pero ya se va eliminando. Pero tompina o cuacton tlatua. No, pues todos somos libres al hablar porque pues aquí es un pueblo. Amo cuac, tú ya puebla, como a chile acá, mitzón. Tlata, abuelita, o mitzón. No, pues nada más porque pues, lo ven a uno. Así que, ¿sabe qué está diciendo? A lo mejor está enojado, no sé. O sea, sí, se dan cuenta, más o menos.